Benjamin tenía una frase que decía, ¿no? Eso de que el que busque en el pasado, dice, tiene que saber que si el enemigo vence, ni los muertos están a salvo, ¿no? Y que, dice, ese enemigo no dejó de vencer. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos siempre en disputa por la historia, todo el tiempo, porque estamos siempre en disputa en el presente. No hay ni una batalla ganada sobre la historia, porque no está ganado el presente tampoco. Entonces, mientras el presente está en peligro, el pasado está en peligro. Sobre esa pieza estamos parados y sobre esa inestabilidad estamos parados todo el tiempo. Por eso por ahí es un error desde el punto de vista de una mirada más política creer que cualquiera de estas cuestiones llegó para quedarse o que la garantía de que se quede es tal o cual nivel de institucionalidad. Nosotros podemos tener hoy, entre comillas, feriados del 24 de marzo, día para la reflexión, y nada, no es garantía eso tampoco de nada. Después en la escuela se vuelve a discutir la teoría de los demonios. Entonces, insisto en esa cuestión, estamos todo el tiempo en esa disputa. Y también en esto de lo que hablábamos de la importancia de defender tanto el presente como el pasado para un futuro que sea justo y que sea igualitario y que sea inclusivo, importancia tanto el trabajo en los gremios, en la docencia, sobre todo por la importancia que tiene este tipo de rescate histórico, no solamente en lo que pasó años atrás, sino antecedentes como estos, y poder dar la lucha en un ámbito también un poco hostil a veces a estos temas. Me imagino que como ahora, entre tantas luchas que se les abre a no se olviden que docentes, vivimos una situación muy muy llamativa, que fue en la ciudad de Buenos Aires, en una escuela, una docente que pasó un video a favor de la guerra sucia, con toda una lectura nefasta, y que fue un docente el que hizo eso. Y la paradoja fue que reaccionaron los padres y que el propio gobierno, este gobierno, el macrismo, terminó desplazando a la docente y desautorizándola. Esto no nos puede hacer llevar, digamos, a pensar ni que el macrismo está fuera de los derechos humanos, ni que todos los docentes, pero este es el ancho de banda, digo, en que nos estamos moviendo, de la conflictividad ideológica, porque podemos tener compañeros y compañeras de la escuela que piensen eso, y después gobiernos hipócritas que no cumplan con la institucionalidad de decir no, eso no se puede decir, aunque también lo piensen, y aunque por otros mecanismos lo comenten, ¿se entiende? Por eso digo que ahí tenemos un trabajo enorme de no subestimar lo que pasa en la conciencia de nuestros propios compañeros y compañeras en las escuelas, que no está ganada plenamente para este tipo de cuestiones. Entonces exige volver a repensar y volver a redebatir y volver a analizar y a discutir. Y también apostar a la participación, ¿no? Esta cuestión tan... que por ahí que en estos últimos años, no sé cómo lo han observado ustedes desde los distintos gremios, pero por ejemplo desde el sindicato de SUTE o de gremios judiciales, ¿cómo es la participación en este tipo de actos, por ejemplo, que se puede ver la convocatoria de distintas organizaciones, la importancia también de acompañarse dentro de los gremios, entre los gremios, para sostener estas pequeñas victorias en la resistencia de los derechos ganados, por ejemplo? ¿Cómo se observa esa necesidad de aumentar la participación hoy en día, en la actualidad, y el involucramiento de la sociedad, no solamente en temas de la docencia o gremial, sino también en estos que son más trascendentes? Yo creo que venimos de un tiempo largo donde los sectores económicos intentaron por todos los medios fragmentar las luchas, dividir a los trabajadores, poner en casa y en caja a la clase trabajadora, y eso también se ha dado al interior de los sindicatos. Como decía recién, también en la participación también es un espacio en disputa. ¿Y la participación para qué? Nosotros creemos que tiene que haber estrategias claras para lograr que los compañeros poco a poco vuelvan a involucrarse en la política, en la discusión de la política, y también en